Estás escuchando Radio 1810, la radio que te quita las tres. Somos los alumnos que participamos en el programa de acompañamiento del Instituto Montevideo de la Gavia. Aquí estamos, Alén, Iván, Tuve, Oca, El Pepo, Anke. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad. Ready, set, go. En el año 2002, la ONU declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de la Discapacidad. Y en nuestro instituto lo vamos a celebrar con el lema Discapacidad. El objetivo de este día es concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad y promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. La forma de referirse a la condición en la que se encuentran las personas con algún déficit físico, sensorial, intelectual o mental ha cambiado a lo largo de la historia. Se han utilizado términos como inválido, deficiente, minusválido, incluso inútil, subnormal o idiota. En la actualidad, según la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, existen discapacidad cuando las personas con deficiencia se encuentran con cualquier tipo de barrera que limite o impida su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. También se usa el término de personas con diversidad funcional, acuñado por el Foro de Vida Independiente, que hace alusión a las personas que tienen órganos, partes del cuerpo o su totalidad que funcionan de forma distinta a la mayoría y, por tanto, realizan las tareas habituales de forma diferente a la mayoría. Las personas que funcionan de forma diferente y hacen las tareas habituales de forma distinta a la mayoría suelen encontrarse con barreras u obstáculos en la vida cotidiana que le impiden hacer esas tareas en igualdad de condiciones que a los demás, lo cual les genera discapacidad. Esas barreras pueden ser variadas: escaleras para los que no pueden o tienen limitaciones para andar, imágenes para los que no pueden o tienen limitaciones para ver, lenguaje oral para los que no pueden o tienen limitaciones para oír y muchas más. Para conocer con más detalle la celebración de este día, cuyo objetivo es concienciar y eliminar esas barreras, vamos a entrevistar a la jefa del Departamento de Orientación, a un profesor y a un alumno del aula de educación especial, así como a una madre de un alumno escolarizado en ese aula. El Departamento de Orientación de este instituto es el que coordina y dinamiza la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Por este motivo, vamos a entrevistar a Nuria, la jefa de este departamento. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Bien, contenta de estar aquí con vosotros. Cuéntanos, ¿por qué se va a celebrar el Día Internacional de la Discapacidad en nuestro instituto? Pues este día se va a celebrar para sensibilizar y concienciar al alumnado de la existencia de personas con distintas capacidades y también para dar visibilidad al alumnado pues que tiene discapacidad. No podemos olvidar que en nuestro centro tenemos dos aulas específicas, entonces, bueno, pues es lógico que demos visibilidad y que celebremos este día. ¿Por qué se ha escogido el lema Discapacidad? Este lema, bueno, hace algunos años, en 2018, nosotros celebramos aquí en el instituto una jornada de discapacidad y fue el lema de esa jornada que celebramos. Yo creo que viene de una campaña publicitaria y la idea es destacar la capacidad como elemento definitorio de las personas más que centrarnos en sus discapacidades. ¿Qué actividades se van a realizar? Pues lo vamos a celebrar el día 2 porque el Día de la Discapacidad es el día 3 de diciembre, que es festivo, es sábado. Entonces, el alumnado de primero y segundo de la ESO y de la aula específica va a hacer una marcha hasta el ayuntamiento. Salimos desde el instituto y vamos hasta la plaza del ayuntamiento. Previamente, en las tutorías de estos grupos, se ha trabajado el tema. Entonces se ha explicado al alumnado el concepto de diversidad funcional, se han visto algunos vídeos para sensibilizar, se ha trabajado el cuento de la mariposa, que es el lema de nuestra jornada este año. Y también finalmente los niños han terminado con la realización de mariposas que se han colgado y se van a colgar en el hall de entrada. También se va a realizar un fotocall. Y cuando terminemos esa marcha hasta el ayuntamiento, el alumnado de los ciclos formativos de nuestro centro pues ha preparado también algunas actividades de sensibilización y algunas dinámicas, y parte de este alumnado que viene a la marcha se quedarán en el polideportivo de la localidad realizando estas actividades. ¿Cuántos alumnos y alumnas con discapacidad hay en el instituto? El número exacto no lo sé ahora mismo, pero yo creo que en torno entre 30 y 40. ¿Qué medidas se aplican para eliminar las barreras que este alumnado se encuentra? Pues, a ver, depende de la necesidad de cada uno. Pueden ser desde adaptaciones de acceso para hacer accesibles los contenidos a todo el alumnado, las adaptaciones individuales o significativas que cada uno necesite. Entonces, ahí depende de las necesidades de cada alumno. ¿Qué es para ti la discapacidad? A mí, más que de discapacidad, me gusta hablar del término diversidad funcional, que afectaría a todas las personas por igual. Es decir, en la sociedad existen personas con capacidades diversas o diferentes. Y hay un término también que es muy bonito, el de neurodiversidad. Este término lo acuñó Singer para promover la igualdad de lo que ella llamaba minorías neurológicas. Entonces, consideraba que estas diferencias no debían ser vistas como déficit, sino como variaciones del funcionamiento del cerebro. Y por último, ¿qué capacidades tiene el alumnado con discapacidad? Yo creo que esta pregunta se contesta con la anterior. Si partimos de ese concepto de diversidad funcional, en el que afectan a todas las personas por igual, entonces todos tenemos capacidades distintas, por lo tanto, bueno, pues yo creo que se contesta con esa pregunta, con la anterior. Nuria, gracias a tu respuesta conocemos algo más sobre la discapacidad. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti por la entrevista. Encontramos hoy con José Miguel, profesor de una de las aulas de educación específica del instituto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Bien, también aquí, echando la mañana. En primer lugar, nos gustaría que nos explicaras, ¿qué es la educación especial? Bueno, la educación especial es aquella que está destinada a los alumnos con necesidades educativas especiales, bien sea por sobredotación intelectual, o bien por algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. ¿Por qué elegiste ser docente en educación especial? Uf, eso es una larga historia. Después de 10 años como docente de inglés y estando enamorado profundamente de esta profesión, pues decidí ampliar los estudios y volcarme en los alumnos que más necesitaban de nosotros, los que más ayuda necesitaban. Y por eso acabé en la educación especial. ¿Cómo es el día a día en las clases? Pues el día a día en las clases es como en el resto de clases, como en el resto de aulas. Trabajamos la lengua, las mates, las sociales. Lo que pasa es que lo trabajamos de otra forma distinta. Lo tenemos estructurado en una serie de talleres y todas las actividades las tenemos enmarcadas en torno a esos talleres. Por eso pues se hace un poco más atractivo y más dinámico para ellos. ¿Se hace algún tipo de juego o algo así para los niños que les guste más? Efectivamente, de eso se trata los talleres. En los talleres pues tienen cabida los juegos, la investigación, los experimentos. Tenemos talleres de todo tipo, taller de cocina, taller de laboratorio, taller de impresión 3D, taller de robótica. un largo etcétera. ¿Cómo actúa el alumnado en la clase? ¿Cómo se comporta? Se comporta igual que el resto de las clases. Yo diría que un poco mejor que el resto de las clases. Se comporta fenomenal. Más que nada porque ellos vienen todos los días con mucha ilusión de aprender. Están deseando aprender y se lo pasan, nos lo pasamos muy bien en clase. ¿Qué es para ti la discapacidad? Bueno, esto es una pregunta ya un poco más técnica. La discapacidad es una afección del cuerpo o de la mente, una deficiencia, que hace más difícil que una determinada persona pueda hacer ciertas actividades, lo que es una limitación a una actividad, y que interactúe con el mundo que le rodea, es decir, que tenga algún tipo de restricciones para esa participación. Y para terminar, ¿qué capacidades tiene el alumnado del aula de educación especial? Pues mi alumno y alumna tienen la suerte de poseer todas las capacidades. Algunas de ellas, pues un poco limitadas. Alguna hipoacusia, alguna limitación motórica, pequeñas limitaciones intelectuales, pero son unos fantásticos alumnos y unas maravillosas personas. Esas cualidades en muchos miembros de nuestra sociedad, pues la verdad, están carentes. José Miguel, muchas gracias por colaborar con la radio del Instituto. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta tarea, por esta labor que hacéis y sobre todo por haber contado conmigo. Y os invito a que vengáis, me visitéis cada vez que lo necesitéis. Hemos venido al aula de educación especial y vamos a hablar con Dani, uno de sus alumnos. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Te gusta venir al instituto? Sí, porque juego mucho con mi amigo, con Alejandro, con Laura, con Gabri. ¿Cómo te llevas con los compañeros y demás alumnos del instituto? Pues bien, con lo que más me llevo es con Alejandro porque hacemos cosas divertidas, jugamos, nos reímos. ¿Y qué haces en el instituto? Pues hago lengua mate, hacemos también laboratorio y también hacemos ciclo. Por último, ¿qué te gustaría hacer en el futuro cuando ya no tengas que venir al instituto? Pues aprender con mi padre a mecánica y saber cómo se lleva una mecánica y eso y conseguir un coche. Y cuando se rompa el coche, pues arreglarlo y eso, saberlo. Dani, muchas gracias por colaborar con nosotros. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado para que el resto de los alumnos conozcan lo que se hace en tu clase. Gracias. Sijui ustawabu Iba ukwa pukawa ni misemo ya mababu Alabu sijagawa na wamesha shika dabu Limesha piti tabu Na hiyo ndo sababu Ya kuwa na gadabu Yo, I'm a rhyme dealer Flow chinchilla I don't fuck around, nigga, I'm a bitch. Una parte importante para conocer la discapacidad es saber cómo lo viven desde la familia. Por ese motivo, tenemos con nosotros a María José, la madre de José Luis, uno de los alumnos del aula de educación especial. Hola, buenos días, María José. Hola, buenos días. En primer lugar, nos gustaría saber qué sentiste al saber que tu hijo tenía discapacidad. Mira, pues nosotros nos enteramos que José Luis tenía síndrome de Down el día de su nacimiento, con lo cual la primera sensación fue de negar la situación. Esto no me puede estar pasando a mí, porque yo todo estaba bien, con lo cual pasan por tu cabeza un montón de preguntas. Por la incertidumbre del momento y por el desconocimiento de la discapacidad en sí. Bueno, el sentimiento es de tristeza, de llanto, y luego más tarde pues aceptas tu nueva situación, aceptas la condición de tu hijo y decides que coger el toro por los cuernos y que vamos a hacer todo lo posible por su buen desarrollo y porque tenga una vida lo más autónoma posible y feliz. Ahí sí me han puesto a jugar juntos. Yo a mí también. Pues la sí, fue. Tiene, o sea, sí, a mí en todas las pruebas que te hacen a lo largo del embarazo te hacen muchas pruebas, muchas historias y todo bien, bien, bien. Y el día de su nacimiento, pues ya ves el corrillo, algo pasa, ¿qué está pasando? Y sí, te dicen que tiene síndrome de Down. Me estoy emocionando. Y efectivamente así fue. Al principio dice, esto no puede ser, pero ¿por qué yo? Yo era muy joven. Porque siempre tiene tendencia a una persona que es más mayor. Pero en mi caso era una persona joven, sin ningún tipo de problema. Y llega el momento que te lo dicen y claro, con un jarro de agua fría que dice, esto no puede estar pasando. Luego, pues efectivamente, es que es tal y como lo he contado. Tienes un proceso de llanto, de desahogo, y luego dices, tomas conciencia de lo que está ocurriendo y dices, esto es para mí, esto es para la familia. Y si llega a la familia, tenemos que tirar para adelante y hacerlo lo mejor posible con él. Luego, cuando entra en un día a día y pasan los meses y pasan los años, al final lo normaliza. Ya es José Luis, se te olvida en muchos momentos que tiene discapacidad. Lo tratas como un niño normal y le hablas como un niño normal. Pero hasta que eso ocurre, pues bueno, pues es un proceso de eso. Vas viendo como... Yo tenía una hija mayor que José Luis. Tengo una hija mayor que José Luis. Y otro más pequeño. Entonces, ver lo fácil que era con tu hija, que todo era cosa y cantar, porque llegaba el momento que tenía que aprender a comer sola y era tan fácil, llegaba el momento que tenía que aprender a leer y era tan fácil, y con José Luis no es fácil, con José Luis es todo mucho más lento, con José Luis necesitamos mucha, mucha paciencia, porque hay veces que te sobrepasa el que no quiera responder a lo que tú estás diciéndole, tienes que hacer esto y no quiere hacerlo. Porque todo lo que es fácil se convierte en un sobreesfuerzo. Tanto para él, porque comprendo que para él hacer ciertas cosas le genera también un poquito de estrés, digamos. Pero para nosotros igualmente. ¿Qué tipo de barreras o dificultades te encuentras en el día a día? Pues mira, a lo largo de todos estos años, la dificultad con la que nos hemos topado más veces es pues, la comunicación. Porque para José Luis el lenguaje es su mayor obstáculo. Nosotros, al final, la familia, pues aprende a comunicarte con él a través de signos, de señalar con el dedo, pero reconozco que para el resto de personas pues era una situación pues, bastante difícil. Es verdad que el nivel de comprensión de José Luis es bueno, pero la expresión le cuesta más. En general, las personas con síndrome de Down, pues lo importante es intentar hablarle despacio, con un lenguaje coloquial, porque necesitan su tiempo de procesar la información para dar una respuesta. Hay que darle tiempo. Y por otro lado, sigue siendo una persona dependiente para los desplazamientos. Necesita siempre una persona a su lado para desplazarse de un lugar a otro. Pero bueno, estamos en ello y seguramente que lo vamos a conseguir. ¿Qué tipo de ayuda o necesidades crees que no son atendidas adecuadamente para las personas con discapacidad? Mira, creo que desde la administración y las instituciones deben de invertir más para el desarrollo de las personas con diversidad funcional, tanto en su etapa de escolarización como en su etapa adulta y laboral. Se necesitan más herramientas, más recursos. Necesitamos más profesionales en su etapa escolar, logopedas, más pedagogas terapéuticas. La figura de un enfermero también sería fundamental, ya no solo para las personas con discapacidad, sino también hay muchos niños con enfermedades y necesitan ser atendidos constantemente en sus horas también que están estudiando. Con lo cual, creo que esa es la necesidad que no sigue estando completamente atendida, y para así poder hablar de una inclusión y una integración real necesitamos esos recursos dentro del aula. ¿Qué futuro le espera a su hijo? Pues mira, creo que el futuro de mi hijo, como el de cualquier otro joven, es un futuro difícil y muy competitivo. Pero quiero ser positiva y pensar que hay un hueco en la sociedad para él, hay un puesto de trabajo adaptado a sus capacidades, y para eso necesitamos de, nuevamente, de las instituciones, las empresas, que crean en sus capacidades, en sus posibilidades, no en sus limitaciones. Para cuando vayamos a comprar al supermercado, vayamos a la oficina, ver a una persona trabajando con diversidad funcional no sea una excepción, sino que sea una normalización. ¿Qué es para ti la discapacidad? Para mí la discapacidad es salir de tu zona de confort, puesto que las personas con necesidades necesitan de un sobreesfuerzo, tanto de la persona en sí como de la familia que estamos con ellos, porque cualquier actividad cotidiana pues se tarda más tiempo en adquirirla, y también pienso que la palabra discapacidad es diversidad, es ser diferente, y en la diferencia de las personas, de las cosas, pues está el enriquecimiento, está la belleza. Por eso es bueno que las personas con algún tipo de discapacidad estén con el resto de niños, porque al final es un aprendizaje mutuo el que tienen, se enriquecen uno de los otros. Y por eso necesitamos que la sociedad no vea la palabra discapacidad como una limitación, sino todo lo contrario, como una manera diferente de llegar al mismo sitio, pero de manera eso, igualmente diferente, que necesita más tiempo para realizar la misma actividad y respetar esos tiempos que ellos necesitan. Y por último, cuéntanos, ¿qué capacidades tiene tu hijo? Pues mi hijo tiene muchas capacidades, entre ellas, pues como la de cualquier otro joven, maneja las tecnologías, vamos, súper bien, ordenadores, móviles, que te deja sorprendido. Luego también, yo lo veo más como una virtud que como un defecto, el que se toma su tiempo para hacer las cosas. Es una persona sosegada, tranquila, y en este mundo que vivimos, que vamos estresados y siempre a contrarreloj, pues para mí es una virtud que José Luis se tome las cosas con tranquilidad. Luego, otra de las capacidades para resaltar en José Luis es pues que se muestra tal cual es, auténtico, transparente, siempre confía en las personas, no tiene prejuicios y es generoso y bondadoso. Pero me quedo con su sonrisa. José Luis es capaz de sacar una sonrisa ante cualquier situación, y eso pues es digno de admirar. María José, muchas gracias por colaborar con nosotros. Ha sido muy útil la información que nos has dado para conocer con más detalle la vida de un alumno con discapacidad. Gracias a vosotros. Yo no kupenda umenteka vibaya. Labda weze ufafanulie. Toto mwepesi, kino nazungusha kama kalatasi. Basi siwe kesi, ipeleke kwenye utosi. Ya moto, ya moto mahaba. Ya moto, ya moto mahaba. Nos encontramos en la marcha que los alumnos de primero y segundo de la ESO, ciclo formativo y educación especial, están realizando por las calles de La Gavia para concienciar de la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad y reivindicar sus derechos y bienestar. Vamos a escuchar el manifiesto que se ha leído en la plaza del ayuntamiento. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta, nuestra plaza de España, donde se encuentra vuestro ayuntamiento. Para nosotros, los responsables del gobierno municipal, es un placer poder recibiros hoy aquí y daros la bienvenida a todos los escolares de primero, segundo de ESO, del ciclo formativo de nuestro Instituto Montevive, así como a los profesores que hoy aquí también os acompañan en este traslado que habéis hecho desde vuestro centro hasta esta Plaza de España. Que hoy nuestros vecinos más jóvenes, vosotros, todos vosotros y vosotras, hayáis decidido realizar una marcha por la discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, demuestra que sois unos jóvenes comprometidos, unos jóvenes con valores y unos jóvenes capaces de construir un futuro más social y más igualitario. Hoy tengo que agradecer a toda la comunidad educativa del IES Montevive por el fantástico trabajo que realizáis y especialmente por la organización de esta marcha. Pero tenéis que permitirme que haga un agradecimiento especial a todos los profesionales educativos que desarrollan esa gran labor docente, dedicándose en cuerpo y alma a aquellas personas con capacidades diferentes. Así que gracias a los logopedas, gracias a los AL, gracias a los PT y gracias a todos los equipos de orientación. Como alcaldesa de esta ciudad, me siento con la enorme responsabilidad de trabajar para construir una ciudad mejor, con un futuro mejor, y para ello creo que es inmensamente necesario la participación de todos y de todas, de toda la comunidad educativa, por supuesto, y no solamente con este tipo de acciones, sino que también actuaciones donde se informe, donde se visibilice, donde se sensibilice y se conciencie sobre la diversidad y la importancia de garantizar un desarrollo de bienestar para todas las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos de su vida. Desde vuestro ayuntamiento también se ha querido poner en marcha una campaña de concienciación y de visibilidad, con el objetivo de desmitificar aquellas creencias existentes sobre las personas con discapacidad, poniendo en valor la capacidad de estas personas, que son totalmente independientes, que tienen una capacidad afectiva y sexual, y demostrando que son personas con intereses propios, los cuales merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Y así tenemos que hacerlo, promoviendo su independencia, promoviendo su libertad, mostrando ese respeto y apoyo, facilitando y promoviendo una vida digna y trabajando desde las administraciones para eliminar todas las barreras y diferencias. Y ese es nuestro compromiso siempre. Así que enormemente agradecida de que estéis aquí, de que hayáis puesto en marcha esta iniciativa, esta marcha para visibilizar ese papel que las personas con capacidades diferentes tienen y sobre todo para mostrar el apoyo de toda esa comunidad educativa y de nuestra administración más cercana, que es nuestro ayuntamiento, en el compromiso de trabajar todos unidos para conseguir los mejores objetivos para ellos. Así que le cedo la palabra a María José, vuestra directora, que también quiere hacer uso para dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. Hola. Yo quería llamar a nuestros alumnos y alumnas que van a participar conmigo en el manifiesto a este Día de la Discapacidad. Voy a llamar a María del Mar, de segundo B, a Carmen Ariza, de nuestra aula específica, a Daniela Tejada y a Leonora Aguilar, de primero F, y a nuestros alumnos del ciclo formativo, Andrei y José Manuel o Juan Manuel. José Manuel. Bueno, no podía yo tener mejor inauguración como representante del IES Montevive que para luchar por la visibilización de las personas con diferentes capacidades. Hoy, 2 de diciembre, como ya veníamos haciendo cada 3 de diciembre desde hace al menos 8 años en nuestro centro y en especial nuestro departamento de orientación y nuestro ciclo formativo, se suma la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nuestro principal objetivo ha sido siempre pues seguir sumando y seguir luchando por los derechos y por el bienestar de todas las personas con diferentes capacidades. Tenemos que seguir luchando, por desgracia, por no eliminar barreras, sino porque las barreras no existan ya desde el diseño de las propias actividades, desde la construcción de nuestras calles, en todos los ámbitos de la sociedad. Por desgracia, pues aún queda algo que hacer. Seguimos necesitando recursos académicos, recursos personales, económicos y así para en su futuro del día a día de nuestros alumnos y alumnas y por desgracia luego cuando ya llegan a la adultez, pues así sigue siendo. Con esta marcha y con el lema de diferentes en el vuelo, pero con el mismo derecho a volar, hoy queríamos salir un poco de nuestras paredes y superar nuestro espacio del instituto y hacernos visibles también al pueblo y a la localidad de La Gavia. Queremos agradecer a la alcaldesa y a toda la corporación pues por la colaboración y por participar con nosotros en este día tan importante, ¿no? Y por último, yo no quiero concluir mi intervención sin acordarme de tres aspectos básicos que yo quiero resaltar. Por un lado, la falta de alternativas académicas para nuestros chicos y chicas con diferentes capacidades o con algún tipo sensorial, visual, intelectual y demás. Nos sigue haciendo falta que una vez que acaban entre nuestras paredes no tienen alternativas para su vida futuro académico y también su transición a la vida adulta. El coste económico de las terapias sigue siendo muy alto y las familias se exponen a ese sobrecoste por el hecho de tener una persona con alguna discapacidad en su hogar, pues están también en desigualdad con el resto de la sociedad. Y por último, destacar la labor de familiares y de todos los cuidadores que diariamente pues los atienden, los cuidan y facilitan pues que esas barreras que por desgracia la sociedad sigue poniendo, pues para que ese escalón sea un poquito más pequeño. Y sin más, pues os dejo con nuestros chicos, que son los verdaderos protagonistas de hoy, estos 6 alumnos que van a leer un manifiesto que han elaborado, y van a acompañarme María del Mar, Carmen Ariza, Daniela y Leonor en primer lugar. Elía Montevideo de La Gavia, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, quiere expresar su compromiso por la inclusión de todas las personas con capacidades diferentes en nuestro centro educativo y, como no, en la sociedad en general. Y para ello es necesario seguir llevando a cabo diferentes acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos que todas las personas tenemos en el ámbito social, educativo y laboral. Cada uno de nosotros como personas tenemos la capacidad de aportar a la sociedad, pero necesitamos que esta aportación sea visible más aún para una persona con discapacidad, consiguiendo así una consideración, consolidación de los derechos que como seres humanos tenemos todas las personas. Es necesario que aceptemos que las personas perfectas no existen. Todas las personas somos tolerables y esta tolerancia compartimos todos. Esta tolerancia ayudará a convivir en una sociedad más justa e igualitaria, compartiendo espacio enriquecido con la aportación de cada uno en función de su capacidad. Nuestro instituto quiere reconocer en el día de hoy a todas aquellas personas, instituciones y organismos públicos y privados que trabajan por conseguir una inclusión real. Hoy celebramos la diversidad, pero también reivindicamos que queda mucho trabajo por hacer para tener una sociedad donde nadie se sienta excluido. Gracias a todos. Somos José Manuel y Andrei, alumnos del ciclo formativo del Instituto de La Gavia, y en primer lugar queremos agradecer al centro y al Ayuntamiento de La Gavia habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí participando y formando parte de este acto tan necesario. Vamos a proceder a la lectura de, en mi caso, una serie de derechos humanos que recoge la ONU en la Declaración de los Derechos Humanos. Y en mi caso, unos derechos... En mi caso, unos derechos para las personas con discapacidad que también recoge la ONU. Nos ponemos en este, ¿vale? Muchas gracias. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a la libertad de expresión y opinión. Derecho al igual reconocimiento como personas ante la ley. Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social. Derecho al trabajo y empleo. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho a la movilidad personal. Derecho a un nivel de vida adecuado y protección. Nosotros no encontramos diferencias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa dedicado al Día Internacional de la Discapacidad, o mejor dicho, discapacidad. Hemos tenido importantes aportaciones por parte del profesorado, el alumnado y la familia. Esperamos que tras este programa seáis más conscientes de las barreras que se encuentran en el día a día las personas que funcionan y hacen las cosas de forma diferente a la mayoría, así como de la necesidad de eliminar estas barreras para que puedan participar en igualdad de condiciones a los demás. Los alumnos del programa de acompañamiento nos despedimos desde el Instituto Ian Montavive de Las Gavias. Atentos a los próximos programas de la radio 1810, la radio que te quita el estrés.